Devuélveme las noches, la música al oído, aquellas madrugadas, los secretos compartidos, el mundo que inventaba que era mío y solo tuyo. Devuélveme mis restos y un poco de mi orgullo. Devuelve la esperanza que pintaste de amarillo. Devuélveme la paz porque yo solo no he podido. Apenas si te pienso y el dolor me está esperando. Haberte conocido, te juro me ha marcado. Bandida, bandida, no sabes lo que has hecho con mi vida. Bandida, bandida, y lo que más me duele es verte tan tranquila. Devuélveme los sueños colgados en el aire, aquel breve momento que de ti pude llenarme, el tiempo en que un abrazo parecía interminable. Devuélveme si puedes la fuerza para olvidarte. Bandida, bandida, no sabes lo que has hecho con mi vida. Bandida, bandida, y lo que más me duele es verte tan tranquila. Bandida, bandida, no sabes lo que has hecho con mi vida. Bandida, bandida, y lo que más me duele es verte tan tranquila. Has hecho con mi vida, bandida, bandida, y lo que más me duele es verte tan tranquila.